amigo mío. Quizás de algo te sirvan mis palabras y calmen el dolor de esa herida abierta que tan solo el tiempo logrará cerrar. Mal has elegido, amigo mío, porque eran dos destinos diferentes. Porque ella nunca supo de tus sentimientos, porque ella nunca supo honrar a tu amor. Tú debes olvidarla a pesar de todo. Tú debes olvidarla y volver a empezar. Están los niños, está la casa, piensa que ellos lo sufrirán. Tú debes olvidarla a pesar de todo. Tú debes olvidarla y volver a empezar. Es esta vida una balanza, para tu triunfo se inclinará. Amigo mío, quizás de algo te sirvan mis palabras y calmen el dolor de esa herida abierta que tan solo el tiempo logrará cerrar. Tú debes olvidarla a pesar de todo. Tú debes olvidarla y volver a empezar. Están los niños, está la casa, piensa que ellos lo sufrirán. Tú debes olvidar.